dulce mujer, ven y ámame. De mañana y te has vuelto a ir. Cuando tú te vas de mi cama, me siento morir. Por una noche eres mía y paso otra y ya no. Tendrte por siempre a mi lado, a mí me gustaría. Quisiera dejarte una huella en tu corazón, dejar una marca en tu piel que me diera tu amor. No te dejas, me amas y me dejas. Este cuerpo tuyo me enferma y pierdo la razón. Si yo pudiera dejarte una huella, tú ya no te irías, en mi cama estarías cada amanecer. Si tú quisieras de mí enamorarte, pides la luna, te la traeré. Dejar mi huella en tu piel, dejar mi huella en tu piel, dejar mi huella en tu piel, amor. Pero cada amanecer me deja tan solo. Mañana y te has vuelto a ir. Cuando tú te vas de mi cama, me siento morir. Por una noche eres mía y paso otra y ya no. Tenerte por siempre a mi lado, a mí me gustaría. Quisiera dejarte una huella en tu corazón, dejar una marca en tu piel que me diera tu amor. Pero no te dejas, me amas y me dejas. Este juego tuyo me enferma y pierdo la razón. Si yo pudiera dejarte una huella, tú ya no te irías y en mi cama estarías cada amanecer. Si tú quisieras de mí enamorarte, de esta luna te la traeré. Dejar mi huella en tu piel, dejar mi huella en tu piel, dejar mi huella en tu piel, dejar mi huella en tu piel.